Seguimos en La Casita con Vos en FM 93.5 Radio Mágica, la voz sudamericana para el Río de la Plata. Y tenemos a alguien muy importante en línea. ¿Cómo te va, Norberto Galasso? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que es un orgullo para nosotros tenerte y te pedimos disculpas por llamarte a esta hora. No, te agradezco. Te escuchan todos los compañeros de Uruguay, porque esta radio sale en Uruguay y en Argentina. Así que, bueno, contanos un poco de historia. ¿Qué te pareció en este momento el gobierno este comparado con el gobierno de Perón en las primeras épocas? ¿El gobierno de Cristina? Sí. Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que tienen cierta semejanza. Hay una recuperación del poder del Estado. Sí. Como lo fue en aquel tiempo, el Estado que hoy tomó el control del Belgrano, del ferrocarril Belgrano de cargas, el Estado que creo que va a tomar definitivamente en sus manos aerolíneas, sí, y va a tomar fundamentalmente ese poder financiero tan importante que es el de FJP, ¿no? Sí. Aquel momento había condiciones especiales bastante interesantes como para ir más allá y nacionalizar los depósitos bancarios sobre control del comercio exterior, por ejemplo. Claro, eran diferentes este momento. ¿Eh? Eran diferentes este momento. Claro, era diferente. En un momento donde había una clase trabajadora muy pujante, sí, con una ocupación plena prácticamente, que estaba haciendo una experiencia de avance social muy importante, mientras que hoy tenemos un 8% de desocupación y sí, muchos trabajadores en negro, y una gran dispersión del campo popular. Claro, ahora con la tecnología, nueva tecnología, se perdieron muchos puestos de trabajo también. Claro, se han dado varias cosas, ¿no es cierto? Sí, sí. Especialmente que desde el punto de vista de dónde venimos, ¿no es cierto? Sí. Los argentinos venimos de una derrota muy fuerte, del 76 en adelante, las mayorías sí, populares, ¿no? Una derrota de sangre, lamentablemente, 30.000 desaparecidos. Una frustración de gobierno de Alfonsín, que intentó hacer algunas cosas al principio, como condenar a la Junta Militar, levantar las cortinas de las fábricas o distinguir la deuda legítima de la ilegítima. Claro. Creo que fueron apenas intentos que se fueron diluyendo y fue replegando después hasta que en el 89 se produce la toma del poder por parte de Menem y desde el propio peronismo se hace una política de destrucción de todo lo que el peronismo había hecho en el 46 a 55, ¿no? Claro, yo le digo a todos que Menem no era el peronismo, era el menemismo. Claro, lo que pasa es que no era solo Menem, era la sí, mayor parte de la dirigencia del peronismo. Sí, lógico. Que de ese momento, su vieja bandera, ¿no? Sí, sí. Norberto. Sí. Adriana soy. Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Yo te quiero, vos como historiador, y como se dice que la historia, digamos, es pendular, ¿no? Que hay hechos que se repiten. Sí. ¿Vos creés que se va a fortalecer el tema de la militancia? O sea, que se va a volver a unir el campo popular, o sea, que vamos a volver en las calles. Porque nosotros que tenemos algunos años, sí, ya nos cuesta ir a las marchas, sí, a protestar. Sí, esto es cierto. Pero yo te digo que hay signos alentadores. Hay signos alentadores porque si bien el gobierno sufrió una grave derrota en el Senado como consecuencia del voto de Cobos, sí, en el conflicto este con la mesa de la agropecuaria, daría la impresión que eso hubiese provocado un sacudón a gran parte de la militancia. Yo vengo observando que desde que se terminó ese conflicto, que el conflicto de modo voto sigue, ¿no? Pero desde que se terminó, se produce el voto de rechazo de la 125, se observa, yo por lo menos observo, una recuperación de algunas asambleas, algunas multisectoriales que se están formando. Por ejemplo, yo hablé el otro día, eran 21 grupos que se habían reunido para hacer un acto. Lamentablemente, eso es indicio de fuerza y es indicio de debilidad al mismo tiempo, ¿no? Claro. Porque lo mejor sería que para juntar 100 personas no tuviéramos que reunir 21 grupos, sino que fueran dos organizaciones nada más. Pero sí observo, sí, la política mediática tan agresiva contra el campo popular, la aparición de viejos dinosaurios que ya habían salido de escena, yo creo que ha dado un sacudón a algunos sectores de la militancia. Y eso me parece que se está empezando a observar. Porque el campo popular estaba muy fragmentado, ¿no? Como vos apuntás, y se había perdido las calles, cosa que es cierto. Pero me da la impresión que esto empieza a revertirse. Yo soy muy optimista en ese sentido. Pienso que por otra parte la situación de América Latina está empujando también hacia ese camino. Claro, ayuda, ayuda mucho. Claro, claro. Sí, aunque, por ejemplo, las noticias que tenemos de Venezuela es que también les cuesta a Chávez tener militantes, ¿no? Por distintos motivos que nosotros. Sí, sí. Pero... No, por supuesto, es decir, nosotros estamos lejos del ideal. El otro día discutía con un periodista, porque un periodista me decía, me traía un artículo titulado Argentina está en peligro. Se refería a la cuarta flota norteamericana navegando por el Atlántico, ¿no? Sí. Y yo le digo, bueno, América Latina está en peligro, sí, pero está en peligro como está en peligro el esclavo que está queriendo liberarse. Porque no estaba en peligro en la época del consenso de Washington, porque está totalmente dominada. Claro. Entonces ahora está en peligro porque ahora aparece un fenómeno como el de Correa o el de Evo, por ejemplo, donde los poderes de la derecha boliviana han sido controlados gracias a la unidad latinoamericana, la reunión del UNASUR, ¿no es cierto? Y yo creo que lo mismo pasa en Venezuela también. Hay dificultades, hay elecciones próximamente municipales, pero esas dificultades es porque los sectores reaccionarios han tomado debida cuenta que América Latina está refloreciendo en su política no solo de soberanía y de autonomía, sino de unificación. Entonces, claro, aparecen estos programas tremendos en los medios, defendiendo a FJP, por ejemplo. Sí, yo creo, o sea, desde el punto de vista, nosotros trabajamos en la Villa 21, ¿no? En la Villa 21, en Barracas. Ajá. Y lo que vos decís lo estamos viendo, o sea, lo de cómo pareció un triunfo, pero en realidad fue como un boomerang, donde, por ejemplo, los chicos que hacen solamente trabajo social empezaron a acercarse a ver cómo participan políticamente, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno... Esto creo que es importante. Ha habido una reacción, especialmente cuando uno ve que aparecen dirigentes claramente conservadores uniéndose, ¿no es cierto?, tratando de fraguar una especie de nueva unidad democrática o cosa por el estilo. Esto deslinda los campos. Y entonces hay gente que a lo mejor por ahí consideraba que, bueno, que el gobierno hiciera lo que pudiese, que el gobierno estaba tomando algunas medidas interesantes, otras no avanzaba demasiado, como la distribución de los ingresos, por ejemplo. Pero ahora parece que este sacudón nos ha venido bien. Sí, y después, por ejemplo, el otro día yo discutía, ¿no? Porque siempre estoy rodeada de varones, no más que de mujeres. Está bien. Y lo que le decía que todo ven mal en Cristina, porque hay una, o sea, doble preocupación de que es mujer. Y entonces, desde el lado de nosotras, o sea, el tema de género todavía no está definido porque todavía seguimos teniendo el problema de educar hijos en el machismo, varones, claro, las mujeres. Y por el otro lado, de que las mujeres mismas no sabemos defender a las otras compañeras, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo le decía, a usted, o sea, no se le hizo tanto de, digamos, desde los varones como de las mujeres, no se le hizo crítica así a Kirchner, le digo, ni lo criticaron tanto a Menem, que destruyó todo. Ahora fíjate que Cristina tiene una capacidad suficiente para hablar 40 minutos sin papeles, sí, y hacer una oratoria redondeada y profunda, cosa que no tienen la mayor parte de los dirigentes políticos hombres de casi todos los partidos, ¿eh? Claro. No, y aparte ya García Márquez, cuando recibió el premio, dijo que el tercer milenio, ya dos milenios habían gobernado los varones, que ahora tenía que, claro, haber muchas mujeres, y especialmente en Latinoamérica, ¿no? Claro, claro. Pero mujeres como... Lo que pasa es que hay mujeres y mujeres. Exacto. Como Cristina. También la carrera es mujer. Sí, bueno, y Chiche también. Pero tiene un pensamiento súper machista, ¿no? Y conservador. Claro, claro, claro. ¿Sabés? Nosotros te llamamos por una doble, los dos que, o sea, tanto Alberto como yo, tenemos algo en especial con vos. ¿Ah, sí? Sí, te conocemos de cuando vos eras un chico y trabajabas en la joyería de tu papá. Y nosotros éramos más chiquitos y nos compraban los anillitos, las pulseritas que en esa época... ¿De acá del barrio? Claro. Bueno, mucho más chiquito no. Mucho. Yo estuve 5 meses en la panza de mi madre, a media cuadra de tu casa, en el pasaje del comercio. ¿Ah, sí? Y una vez yo te dije, en una charla que diste en la Universidad de Madre, que el anillo que tengo puesto era de mi padre y lo hizo tu papá. Ah, lo hizo en 1942 y lo tengo puesto hasta que me muera. Mirá lo que son las cosas. Sí, yo lo recuerdo y hoy te veo a vos y sos idéntico a lo que era tu papá cuando yo lo conocí. Claro. Y vos sabés que yo soy un poco más chica que él. Pero un poco. Pero también del barrio. También del barrio porque vivía en Avelino Díaz y entre Centenario y Pichauta. Tenía que ser hincha de San Lorenzo los dos. No, pero te cuento. Fui socio de San Lorenzo. Él es socio. Fui 17 años. Es hincha de San Lorenzo. Pero yo no soy hincha de San Lorenzo. Pero mi hijo más chico, Julián, que trabaja acá en la producción del programa, Julián es San Lorenzo, tiene una bandera que cuando abre la ventana de la pieza, la bandera flamea atada a la cama. Pero hoy está triste. Así que, Norberto, por último, ¿qué te parece lo que hizo Cristina de pasar al Estado las AFJP? Que según el informe del ANSES, el 77% de los jubilados reciben un haber complementario del Estado. Claro. El 52.000 beneficiarios tienen su cuenta consumida, los abona totalmente al Estado. Sí. Abona 4.000 millones al año por la capitalización. ¿Qué opinas de eso y qué te parece, cómo puede...? Sí, yo creo que ha sido un golpe muy fuerte, muy importante contra el poder financiero. Un poder financiero que ha inventado un negocio, esto lo inventó Cavallo, por orden del consenso de Washington y todo lo demás, ¿no? Pero donde son empresas que no corrían ningún riesgo, porque tomaban los aportes de los trabajadores, se cobraban el 30 o 33% de comisión, y después invertían en acciones y eso, y si las acciones bajaban, los que perdían eran los trabajadores. Es decir que prácticamente este negocio, como negocio capitalista, era una cosa redonda, ¿no? Y se llevaban dinero al país también. ¿Eh? Se llevaban dinero del país también. Claro, no, por supuesto. Y además llegaban al punto ahora de que no podían pagar la mínima. Sí. Pero claro, los medios están haciendo una campaña tremenda. Con que el Estado le va a robar el dinero a los ahorristas, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Quitándole al sistema jubilatorio la concesión de solidaridad que tiene, pues el sistema jubilatorio lo que tiene de importante es que la generación joven que trabaja sustenta al que ya no puede trabajar. Claro. Sistema solidario. Claro, a veces ocurre que el joven no tiene como una concepción solidaria en un mundo que es más bien un mundo de lucro y de egoísmo. Y entonces dice, bueno, no, mejor que no me saquen a mí el aporte, ¿no? Entonces tiene que hacerlo el Estado. Y yo creo que es muy importante, yo creo que es un avance muy importante, como fue el rechazo del ALCA, como fue el pago al Fondo Monetario para no tener más monitoreo del Fondo Monetario. Es decir que si bien el gobierno padece de algunas dificultades, lógico, porque aparece un poco imprevistamente en el escenario político este gobierno, ¿no? El de Kirchner especialmente, pero yo creo que a la izquierda de este gobierno no hay nada, lo que hay hay como una opción por derecha, ¿no? Se va este gobierno en ese sentido. Hay que apoyarlo y tratar de que avance, ¿no? Sí, por eso los que no somos peronistas decimos... No, yo soy. Bueno, viste, los que no somos peronistas decimos que tenemos que apoyar el gobierno no por ser peronistas, sino porque es lo que tenemos. Y es lo único, ¿no? Porque viene claro, derecha y más derecha. Todo lo demás es Macri, es Pinedo, claro. Ya lo conocemos, es la coalición cívica que... Está la Patricia Bullrich Ludo Pueyrredón, está el señor Olivera y la hija de Estensoro, que yo me acuerdo de Estensoro cuando era interventor en YPF, se fijó honorarios como interventor 62.700 pesos mensuales. Eso no era robarle el dinero a la gente. Sí. Pero bueno, yo creo que vamos en un buen camino y América Latina creo que va en un muy buen camino, ¿no? Sí, por eso hay que ser optimista. Claro. Bueno, Norberto, te agradecemos y te pedimos disculpas por haberte molestado. No, por favor, ha sido un gusto hablar con ustedes. Adiós, bueno, gracias. Bueno, gracias. Chao, un abrazo. Un beso. Chao. lo digas por favor, porque ya puedo adivinar en tu mirada tan fugaz que mete miedo. Por lo que puedo sospechar, algo tú quieres terminar, pero te asusta decidirte hablar primero. No me vayas a quitar el mundo entero, no me digas que te vas porque me muero. Dime si es esta la razón por la cual miras con dolor, como si fueras a matar lo más sincero. Dame la bendición de la esperanza, aunque es una mentira que no alcanza. Por tu mirada comprendí que todo, todo terminó. Solo me resta el dolor. Para comunicarte con el programa, tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina y desde Uruguay tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online.